encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin cucaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. No encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Caro, buenas noches, Radio Escuchas, ¿cómo estás? Hola Negrito, buenas noches para todos, los oyentes de Aurorita y de Radionauta en general. Hoy tenemos un viernes un poquito diferente, viernes 9 de octubre de 2015, ya pasando la adrenalina de lo que fue el viernes anterior. Y decimos diferente porque hoy en la mesa, digamos que los integrantes, los comensales de esta radio... se redujo el número, pero también tenemos una nueva compañera acá. Frida está presente, el Negrito Duverni, quien les habla Carolina, y hoy Antu no nos pudo acompañar. En la operación está Pana, del otro lado Rodo. Tama, perdón, es la costumbre. Es la P por la T. Es la P por la T, es muy mínima diferencia. Y la verdad es que acá tenemos una nueva compañera, a ver si nos saluda esta noche. Hola Frida. ¿Cómo estás, Frida, vos? Bien. Bueno, ¿nos vas a acompañar esta noche? ¿Sí? Y también puedes elegir un tema para... Bueno, ya sabes cuál tema vas a elegir. ¿Sí? Hay que decirlo a Tamara. Bueno, también le mandamos un saludo al Tata, que hace un par de noches que no nos está acompañando, por diferentes motivos, pero bueno, está presente acá en el corazón de Aurorita. Compañero que viene de antes, también al Antu, el Antu anda en la previa de lo que es la peña de mañana, que ya le vamos a estar pasando la agenda. ¿Y cómo se puede conectar la gente de acá? Si nos quiere comunicar, nos quiere contar las sensaciones. Como siempre les recordamos, las líneas de comunicación con Aurorita y Radionauta son varias. Telefónicamente al 451-6917. Específicamente con Aurorita desde el Facebook, desde las redes sociales, que ahí las estamos alcanzando, pueden ingresar al Facebook Aurorita, y ahí ya se comunican con nosotros. Y para escucharnos pueden hacerlo por el aire, 106.3 FM, Radionauta, o por internet en radionauta.com.ar. Bien, entrábamos con un temita, dado el contexto de este mes, de este mediado de mes de octubre, un tema que encantaba, salía por la onda sonora de la Bruja Salguero, junto con Bruno Aria, Colla en la Ciudad. Sí, ¿no? Un tema del disco que nos regalaron tan gentilmente a comienzos de este año, que nos alcanzó Bruno cuando vino a tocar acá a la Salamanca y nos acercamos a entrevistarlo y a escucharlo. Los primeros berretines del oficio de comunicador y comunicadora, ¿no?

estuvo Pato Molina, Ferrosini, también con su compadre Magdalena, que no puedo recordar su nombre. Juan. Juan, ¿no? Juancito también. Te viene haciendo un repertorio, digamos, de la zona del noroeste, ¿no? Del noroeste del país, digamos, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero. Y también nos llenaron un poco el camino para entrar en esa región, Tucumán, que ya la vamos a estar abordándolas hoy en este programa en particular, si bien la abordamos la vez pasada con los chicos, donde nos contaron un poco lo que traía, ¿no? Cómo esa mirada del interior que venía hacia la capital. Pero bueno, ya le vamos a andar entrándole más de adentro. Y después se extendió un poquito más la programación y ya las mesas ya estaban más abiertas, ya se habían apagado las velas, pero los bailarines y las bailarinas seguían, digamos, al calor del movimiento, y terminaron los chicos de la gramilla, ¿no? Acompañado también, porque se prestaron un poco el bombo también, se prestaron un poco el protagonismo, hablando un poco de su humildad, y se armó un poco más lo que fue la peña. Y bien lo tira él, ¿no? Estuvo en ese interludio, saliendo un poco de lo que es la estructura, un poco de lo que es ahorita, esa, ¿no? Cosas rústicas, estuvo en el marco de cosas rústicas, la valentía del Faca Show, ¿no? Así es el nombre, Faca Show, más o menos, está en esa búsqueda, muy interesante, muy intensa. La verdad que yo nunca había presenciado un lo que se dice ahora stand-up, ¿no? Claro, es un monólogo. Yo lo que le decía a los chicos y a las chicas la otra vuelta, es un monólogo, digamos. Yo conozco varios stand-upistas de Carlos Casares, digamos, que le da un par de vinos y empiezan, ¿no? Y a eso hay varios, ¿no? ¿O no, Carito? Hay varios. ¿No? Y en los fogones nos encontramos, ¿eh? En los pueblos la verdad que se encuentran. Y la verdad que fue toda una osadía, ¿no? Muy valiente el FAC ahí, curtiéndose. La verdad que nosotros estamos más que contentos, ¿no? De dar la posibilidad de disfrutarlo. La verdad es que estamos muy contentos, se acercó muchísima gente el viernes pasado y sobre todo estamos contentos por la onda, por la energía que se sintió, porque los vimos a todos bailando, contentos, también contribuyendo, disfrutando del momento. Estuvimos, como bien contaba acá el Negrito, recibiendo a algunos artistas como un Vinito Más, Pato Molina, Ferrosini, Juan, Faca Pérez y los Gramilleros. Y la verdad es que toda esta peñita, como la llamamos, de radiodifusión, desde Aurorita le pusimos mucho corazón y nos alegra mucho que es el segundo vivo del año que tiene el programa y tuvo esa convocatoria y tuvo la gente tuvo esa predisposición que ya, digamos, se acercó para pasarla bien. Y la verdad es que eso se sintió en la alegría, en el baile. Y bueno, los invitamos a todos, los que no pudieron venir o los que sí vinieron y lo quieren escuchar, en nuestro Facebook, Aurorita, se encuentran fotos y se encuentra el audio de lo que fue la transmisión en vivo del viernes pasado. Lo que es la tecnología, ¿no? Que nos da posibilidad de colgar las cosas en algún espacio y poder retomarlas también. La movida fue producto también del esfuerzo de lo que Rodo, ¿no? Que nos dio en la operación de acá arriba. Santi Páez, ¿no? con el sonido, y Pablito también, Leciani también de la radio, nos dio un aguante. De paso saludamos a Santi Páez, que nos manda ahí por el Facebook, también saludando, y nos pasa un temita, se llama América Sí, de Evelyn Cornejo, ¿no? Así que, no, un tema, sí, un temita parece, ¿no? Parece un tema, vamos después a indagarlo, me lo manda por acá por mensaje. De paso saludamos, acercando material ahí, ¿no? Está bueno este vínculo, lo que tengo un poco el en vivo, ¿no? Corporizar, ponerle, darle entidad a lo que también se genera acá en este espacio, en este fogón que tratamos de recrear y generar el contacto, ¿no? Carito. Fue un espacio, ya decimos, realizado desde Aurorita, pero desde todo Radionauta y desde el Olga. Totalmente contentos con lo que fue el viernes pasado. La verdad, se rompió un poco con lo esquemático o con lo que es, digamos, la estructura del programa, pero sí llegamos a compartir todo lo que nos propusimos y más, nos sentimos muy, muy conformes, la verdad, muy alegres, mucha buena onda, así que esperamos que se repita y cuando se repita que se agarren porque se va a venir con todo. Y los esperamos a todos en caso de realizarlo. Les pasamos de nuevo las vías de comunicación, si nos quieren llamar, telefónicamente al 451-6917. Ahí llaman, mandan saluditos, piden tema. Y si no, nos pueden hablar vía Facebook por Aurorita. Y para escucharnos, nos pueden escuchar a través del aire en 106.3, ahí acomodan el dial en la FM. Y si no, vía internet, radionauta.com.ar. Bien. Si bien vamos a estar repasándola en la agenda, recordamos que acá en particular el domingo 11 de octubre en el Olga Vázquez se va a estar haciendo conmemoración de lo que es la previa, lo que es la conquista, ¿no?, de América Latina, ¿no? Nosotros no hablamos de descubrimiento, ¿no? Nosotros justamente lo que decimos que ya estas tierras ya estaban pobladas, ya estaban habitadas, ¿no?, y que fue producto de ese contacto con el mundo europeo que los pueblos originarios de esta tierra empiezan a ceder y a perder soberanía sobre su territorio, sobre su política, sobre su economía, o sea, su modo de organización social y sobre sus propios cuerpos. Entonces los invitamos este domingo a pasarse por el Gabasque, que va a haber esta actividad. Va a ser tempranito, va a arrancar a partir de las 9:30 más o menos. Se pueden acercar acá al Olga para compartir esta fiesta y varieté de la resistencia, así la han llamado. Y bueno, acá el Negrito va a pasar la invitación. No, es que no la encuentro, carito. Ajá, bueno. La invitación la vamos a repetir. La vamos a repetir después al cuando tenemos este momento especial, digamos, de invitaciones, que es el momento de la agenda para el fin de semana. Pero bueno, se pueden acercar, va a haber candombe, música, pizza, chori, acrodanza, va a estar tocando Ferrosini, que nos acompañó en el vivo de Aurorita, va a haber circo también, y la entrada es muy popular, 30 pesitos, y pueden compartir todo esto el domingo 11 acá en el Olga, a partir de las 9:30 de la noche. Ahí está, carito, muchas gracias, porque la verdad que no lo encontraba por acá, y ya es mucha palabra, ¿no, carito, por ahora? Podríamos escuchar un buen temazo. Ahí que va. Trajimos para compartir. Atenti con la letra. Este tema de los Carabajal para todos ustedes. Guitarreros, violinistas, bandoneonistas y vidaleros que inspirándose en Santiago el canto nuestro enriquecieron. ¡Se va la primera! Sobre el mapa santiagueño quisiera todos poder reunirlos. En una fiesta bien nuestra a los que están y a los que se han ido. En la vieja Salavina el cachilo con el soco, a Johnny Avila Gallito tú mirías con su bombo. En Mailina el Gordo Ibañez, Segundo Ruiz Aguirre el arpero, Pirini Sánchez y Apalo con choripas como guitarrero. El Loreto Oscar Carrizo, Pedro Díaz y Maguna, Bandinga Zurdo Vejero enamorando la luna. Los Simón Alberto Pérez, José Jerez con Don Nachi Gómez, Jugo Corbalán Marambio, Chacarer y Anzor. Mi alma es tuya, no lo olvides, mi Santiago, y cuando muera que mis huesos y mi carne se vuelvan tierra en tu tierra. Allá va la otra. Un fogón en cada pueblo quemando siglos de nuestro canto. Que quiero paisanos en homenaje a nuestro pago. En la banda los Manceros, Julio Jerez, los Ibáñez, los Carabajal, los Toba, junto a Fortunato Juárez. Don Sisto Palavecino Díaz y los Toledo. Y a los días Martín Rodríguez con don Cristóforo y Mario Arredo. Y los Ábalos cantando junto a los Gómez Carrillo. Y a don Andrés Chazarreta desvelando a los Cerrillos. Por la Tojera en los Ríos, allá por los Pagos Sumamero. Con Gómez Bailón Masualdo marchando en el caballero. Mi alma es tuya y no lo olvide mi Santiago, y cuando muera huesos y mi carne se vuelvan tierra en tu tierra. Había una leyenda en mi país que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. La hamaca hace crujir sus articulaciones. Cric, cric, cric, cric, de un lado al otro. Bendecida por un haz de luz que logró hacerse presente luego de filtrarse de las ramas de un pino. El vaivén no recorría siempre la misma línea, dado que sus cadenas no compartía su misma longitud. Pero algo común había en ese cuadro. El sonido de rotas cadenas, su crujir compensado, se entrelaza con una melodía. Se amalgama en el centro de la escena, se abraza, levitan. Y allá, a lo alto los toma el viento y flotan. La melodía, vibrante y chillona, se unía en tanto con sus palabras, las mismas que se sintió dentro de su cuerpo y luego las vio caer de su boca. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, dairairairairai, más valiente que tú. Hoy las tomaba una personita, las hacía cortar las rubias trenzas del sol con un sentido oblicuo, pero ancho, más de 80 grados, casi perpendicular, producto de la posición que adoptaba al estirarse hacia atrás del columpio, dejando caer su cuerpo, quedando distribuido a la mitad por la faja que la sostenía. Piernas para adelante, espalda y cabeza para atrás. Ella se dejaba interceptar por los rayos que sortearon sus adversidades y dibujaban surcos que preñaban la tierra y entibiaba su tez. Al estirarse hacia atrás para tomar impulso, la música, acompañada por la percusión de la cadena, ese cric, cric, cric, cric, llegaba a los oídos una y otra vez. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución va oliendo a jazmín. Al momento de acentuar la nota final, llegaba a lo más alto de su recorrido, de la casi circunferencia que semicircunferencia que dibujaba en el aire. Respiraba, esperaba la autorización del contratiempo, del extremo del columpio, tomaba nuevamente el pulso, hinchaba sus pulmones, ensordeciendo a su vecina del balcón con su voz estridente. Mujer ya canosa la observaba. Y cambiando la métrica, entonaba: el español no avanzará. Y elevando su voz al cielo, al tiempo de la historia, al presente urgente y al futuro comprometido consigo misma, repetía y repetía: con mujeres tendrá que pelear. Madre, escúchame. Quiero decirte algo que quizás jamás comprenderás. Quiero andar rodando y rodando sin volver, quién sabe hasta cuándo. Bueno, creo que queda un suspiro y que tanto los oyentes como yo nos pudimos imaginar todo esto, este relato y esta escena que nos contaste con palabras. ¿Qué es lo que nos leías, Negrito? Algo anónimo, ¿no? Pensado para una niña. Ahí Frida nos interpelaba también. Pase, Frida, pase, Frida. Era para usted lo de recién. ¿No quiere cantar un poco? Bueno, vaya, fuera un ratito. Y decíamos que este relato, este cuento, digamos, era el contexto de lo que también se está pasando acá, ¿no? También en Aura Ahorita también somos interpelados cuando subimos arriba de la radio de la cantidad de mujeres que se han congregado acá en el Olga Vázquez para salir, digamos, rumbo hacia Mar del Plata. Hay mucho movimiento ahí en el Olga. Sí, sí, sí. Ya se veía hoy en la calle platense, ¿no? Se palpitaba un poco. Por suerte cada vez son más las mujeres que se encuentran. Cada congreso va aumentando. Hablamos alrededor casi de 30.000 mujeres, digamos, ¿no? Una masa. La verdad que sí, que se pueden encontrar, pueden charlar sus cosas, digamos, ¿no? De intercambiar, digamos, sus experiencias. Y como parte de este editorial, a las 11 de la noche de la ciudad de La Plata, compartíamos esto, lo que acabamos de leer, este fragmento. Y para también no dejar de pasar, ¿no? El encuentro de mujeres que se hace en esta fecha también, este octubre que es cargadito también de actividades, para en este rol de comunicador y comunicadora seguir difundiendo, ¿no? la palabra de las mujeres, la situación de las mujeres, justamente reflexionar en esta fecha, digamos, qué lugares tenemos, ocupan las mujeres en la sociedad y también los varones, ¿no? Creo que también tenemos una tarea como varones de empezar a reflexionar y pensar en qué lugar ocupamos, ¿no? De privilegios también, ¿no? Si bien, como dice Tamara, bien. Sí, nos vamos con ese tema, Tamara. En esto, viste, estamos como muy curtiéndonos, ¿no? Sí, acá estamos aprendiendo día a día en la escuela de Radio Nauta. Exactamente, ¿eh? Muchísimas gracias a la gente. Entonces decíamos también, en el lugar de lo que conozcan la sociedad, tanto varones, mujeres, esos roles impartidos, digamos, ¿no? Y justamente reflexionar, yo creo que si empezamos a allanar el camino, vamos a estar hasta más cómodos con nosotros y con nosotras mismas también, ¿no? También los varones tenemos que aprender un poco más de ese mundo femenino, ¿no? Que es también amplio y bellísimo, donde también esto nos encontraría con otra parte fundamental de esta sociedad y también viviríamos más democráticamente, ¿no? Donde la palabra nos articule y nos encuentre. La verdad es que se convocan cada encuentro más mujeres, más compañeras y lo que va a acontecer en Mar del Plata, la verdad es que genera muchas expectativas. En lo personal, lamentablemente, no puedo estar, no puedo viajar, pero siempre el apoyo por estas luchas y el compromiso por estas luchas desde el género, pero que son, como bien decís, Negrito, para todos y todes, varones, mujeres, todos son conquistas sociales, generales, para todos, ¿no? Vamos a partir hablando desde lo únicamente femenino o propio del género femenino. Así que estamos siempre apoyando desde Radio Nauta, desde el Olga y desde Aura ahorita. Les deseamos muy feliz viaje, les deseamos que se enriquezcan mucho, que se encuentren. Y para los que esperamos los resultados de ese encuentro, también que vuelvan, digamos, cargados de ganas, de reflexiones, de fuerza femenina y de esta de todo este compromiso que en realidad se, digamos, se regenera y se fortalece en esa unión y en ese encuentro. Y también es casual, digamos, que lo traigamos, porque hoy hablábamos de la conquista, ¿no?, de América Latina, no de descubrimiento, y también hay una fuerte urdimbre histórica de los pueblos originarios, que es la cuestión de los pueblos originarios, la atravesamos en este programa, que siempre se referencia, digamos, a la fecundad, a la a lo que es la fertilidad, a la mística, ¿no? Los pueblos originarios relacionados de la mujer con la Pachamama, ¿no? Justamente, Pacha, tierra, mama, madre, ¿no? La mujer como símbolo de vida, ¿no? Y cómo también los españoles han avanzado sobre el territorio, sobre los cuerpos, matando, torturando, asesinando, abusando sexualmente de las mujeres, niñas y niños. Y en ese abuso también hubo por parte de los españoles de la tierra también, ¿no? De sus socavones, ¿no? De su selva, de sus ríos, de sus costas, ¿no? De los pueblos enteros. Lo que ha hecho, digamos, el capitalismo en su larga historia. No en su larga historia, en su reciente historia, ¿no? Pero en la larga historia de tiempo cronológico de la Tierra es justamente entorpecer el camino y el seguir de las culturas de esta Tierra, ¿no? Paralizando su tiempo. Como decía Galeano, cada día muere una lengua. Al morir una lengua, muere una cultura, un paradigma, una cosmovisión, una manera de interpretar la realidad. Cuando llegó el español acá, hicieron que un montón de tiempos cronológicos y memorias desaparezcan. Entonces tiene mucho que ver, digamos, la lucha de las mujeres con la resistencia de los pueblos. Mucho tiene que ver. Mucho hay que para desandar. Y por ello va nuestra mención y por ello va nuestra dedicatoria en este tiempo de editorial. Y también no fue casual como arrancamos el tema, ¿no? Como arrancamos el programa. Con el tema que arrancamos. Compartimos el primer tema para quienes nos escucharon desde el principio. Fue Colla en la ciudad. Interpretado por Bruno Arias y La Bruja Salguero. Y la verdad que, bueno, no fue casual, sino más bien intencional. para enmarcar todas estas, digamos, fechas, todo este mes de octubre, todo este peso que tiene el mes de octubre y principalmente esta fecha que se aproxima, el 12 de octubre. Y bueno, y todo este fin de semana, por ese lado, refiriéndonos a la conquista y colonización del territorio, de la cultura, de la espiritualidad, de los pueblos originarios, y por otro lado, refiriéndonos a la conquista y la colonización que se realizó sobre los cuerpos, y recordando y compartiendo este fin de semana importantísimo en el que se realizará el encuentro de mujeres. Claro, justamente el tema decía que festeja la gente, ¿no? Cada 12 de octubre, ¿no? Eso que la historia oficial, los mitristas, ¿no?, que nos hemos formado, reivindican el nacimiento de América, y nosotros nos paramos desde la previa, ¿no?, de decir, bueno, a partir del 11 de octubre fue el último día de libertad, ¿no? Porque a partir de ahí comienza hasta el presente una historia de una historia de relegar soberanía política, económica, una historia relacionada a las masacres, al abuso, a la tortura. Entonces, el 12 de octubre nosotros no nos reivindicamos, nosotros y nosotras. Lo que reivindicamos es el 11 de octubre, que es el último día de libertad de los pueblos. Y si Tamar está por ahí, y sin ánimo de cortar la charla, nos vamos con otro tema de Bruno Arias, ¿no?, que si bien es histórico, pero elegimos este tema quizás a contrapunto de nuestra palabra, para levantar un poquito más, y que si el pasado es memoria, el presente es lucha, ¿no? Entonces nos vamos con un tema de Bruno Arias, 5 siglos resistiendo. Thank you.

Estamos en el mes de octubre y un día, un cielo de octubre, el cielo del 8 de 1973, lo avizoraba en su natalicio. Néstor Guernica nacía un 8 de octubre de 1973. Hoy, a los 43 años, un bandeño, ¿no? Un hombre nacido en Santiago del Estero, en la provincia de Santiago del Estero, pero en la ciudad, en el barrio de La Banda, ¿no? Un violinista o violinero, como le dicen a aquellas personas en esas pagos que llenan los patios de reverberaciones y reinventan con una cuerda y un arco la musicalidad del pago. Así que estuvo festejando su cumpleaños en el día de ayer. Néstor, que recién nos acompañaba con esta chacarera, nacido en La Banda, como nos cuenta acá el Negrito, parece que se acercó al violín desde muy pequeño. Sí, en realidad lo que empezó fue con la guitarra, una profesora, una mujer. ¿Cuántas veces las mujeres son parte de nuestra historia y no las contamos, ¿no? Alicia Pereira era aquella profesora que tuvo a la edad de los 8 años y ahí nomás a los 12 empezó con el violín Néstor, que si bien fue de la escuela de Sixto Palavecino, ¿no? Obviamente se encontró con él, pero tuvo un maestro que era oriundo de La Plata, ¿no? Que se llamó Fernando Matos. También tiene sus producciones, sus interpretaciones. Pero bueno, también muchas coincidencias en esta noche. Y fue él quien, digamos, lo fue sorteando en lo que es en la escritura, en la interpretación de la música, de la escritura, ¿no? El que enseñó a leer música, a escribirla. De muy, muy, muy jovencito, digamos, ¿no? La verdad que sí, 8 años, una edad muy, muy temprana para iniciarse con un instrumento musical. Sí. Y bueno, podemos ahí tener un dato de la extensa trayectoria que tiene. Y de, como recién decía por ahí, de que toque así, tan zarpado el violín. Tuve el gusto de, bueno, lo venía escuchando siempre y de poder verlo el año pasado, acá en Berisso. Se presentó Néstor sorpresivamente. Es como que había un rumor que se iba a presentar, pero en realidad era sorpresa, no estaba anunciado en el evento. Era un evento a beneficio de una guardería. Y se presentó en el Círculo Santiagueño, la verdad que con una humildad. Que hay, eso siempre, desde acá, siempre lo rescatamos de los artistas. Se subió y tocó con chicos de Berisso, pero con una humildad terrible y siempre ver esa parte humana, no idolatrarlos, ¿no? Los que nos gusta tanto, un músico, ¿no? Un género, a veces no caer en esa idealización y ver la parte, ¿no? De que son personas como uno y que se acercan siempre a compartir desde la humildad, desde la bondad, y eso los hace grandes. Sí, sí. Justamente, ¿no? Es el rol de maestro, ¿no? De guía, ¿no? Y vos lo que hacías referencia, digamos, a su tan corta edad, hasta lo prematuro, es una característica de lo que es el pago de Santiago del Estero, ¿no? De arrancar de tempranito, tanto bailando, tocando el bombo, guitarreando, jugar, ir a hacer alguna churía, volver y seguir, ver que los adultos se relacionan de esa manera, se expresan de esa manera, sienten de esa manera. Y de hecho, hay un relato de Néstor. Dice, cuando era niño, yo soñaba con ser un gran zapateador. Pero mi profesor de baile, un reconocido bailarín que se llama Roberto Pirizabalza, que fue campeón nacional de malambo en la ciudad de La Borde, un día me dijo que lo mío no era la danza. Le decía a Néstor, ¿no? El Pirizabalza, que para él la danza no era para el Néstor. Que siguiera practicando violín y que con las botas no iba a llegar a ningún lado, me dijo. Quizás, no sé si era por profesión, por rubro de bailarín o musiquero, o por pertinencia a sus habilidades del propio Néstor. No sé qué le vio, si una cosa a la otra, pero bueno, él siguió con la música. Y si nos tenemos por ahí, nos vamos con dos enganchaditos para seguir en esa vibración que nos invita el violín de Néstor y esos colores. Nos vamos con dos gatitos enganchados, el saltarín y el violín de Tataco. De raíz y cosas rústicas. seguimos acá en Aurorita, en este segmento que compartíamos un producto de Néstor Guernica. Y la Caro decía, ya volvemos al piso, sí, ya volvíamos esa ametralladora de gatos, digamos, en ese violín que sale como estridente. Rapidito pasó. Salió rápido y bastante intenso, ¿no? Bien. Este disco, Néstor, tiene una característica, lo elegimos por una característica que es la variedad de ritmo, ¿no? Si bien empezamos con la chacarera y seguimos con dos gatos, con el gato, que son dos géneros, digamos, de Santiago del Estero, en él también encontramos una vidala que se llama Vidala de los Buenos Tiempos, muy lindo tema, que es una interpretación de él, construida por él, armonizada por él. También encontramos zambas, tango. Encontramos una canción de Julio Guerra, ¿no? Juan Luis Guerra, perdón. Una rumba, triunfo y también, por último, su construcción, digamos que fue premiada, el himno de Cosquín, ¿no? Cada año el himno de Cosquín se renueva. Y bueno, incluye en este disco, digamos, si no me equivoco, en el año 93 93 gana con este himno de Cosquín, que atraviesa todos diferentes géneros de lo que es la musicalidad argentina, digamos, del cono sur de América Latina. ¿Cómo se llama este disco negro? Se llama hoy? Y sigue la fiesta, dado que su primer CD se llamó La fiesta del violinero, que no casual, él mantuvo ese nombre en sus peñas. Decíamos que Néstor Guernica hace tiempo organiza una peña que se llama La fiesta del violinero, que lo viene haciendo más o menos en la época de las últimas, viene siendo la época de lo que es el aniversario de la abuela de los Carabajal. Continuo, él hace La fiesta del violinero, donde le da el espacio a un montón de artistas locales, y también está la presencia del violín, más que nada, ¿no? Con él, de ahí también Juan Abreu también salió de ahí, ¿no? De la posibilidad. Otro violinero, violinista, contemporáneo, ¿no? De presente, de esa escuela, que también estuvo por La Plata este año, ¿no? Tendríamos que ver si lo podemos convocar un día para traerlo acá, Aurorita, para compartir. La verdad es que es muy bueno su trabajo. Y también desde el violín. Hace poquito lo estuvimos escuchando en la Peña Puro Baile, los invitábamos a todos, pasamos la fecha de esta peña en la agenda. Y bueno, la verdad es que estuvo ahí a pleno, bien arriba toda su música, todo su grupo, su banda. Levantaron, bueno, todos los artistas, habían estado también Fernando Rossini en esta Peña Puro Baile, San Pelungue, junto a Matías Herrera. Estuvieron, la música tucumana de Fernando Rossini. Y Juanjo Abreu estaba ahí como para el cierre, y la verdad es que levantó, yo estuve contando acá cuando volví de ese finde, aproximadamente 40 parejas bailando. La verdad era hermoso lo que se veía, y la verdad es que en lo personal, al escucharlo, a este violinista que anduvo por acá, muy, muy lindo repertorio, muy, muy lindo repertorio. Hablamos de que Néstor empezó de chico con la música, en el año 82, a la edad de 8 años con la guitarra, después luego con el violín. En el 88 tuvo un primer vínculo con su pre-Cosquín, ganó el primer premio con un conjunto instrumental, donde participaba junto con Coqui Díaz en la flauta de traversa. En el año 92, en el 89 se va a estudiar a Tucumán, a la Universidad Nacional de Tucumán, en Bellas Artes, donde tiene el profesor de Lungo. Y en el año 92 la misma facultad lo beca para irse a Alemania, recorre Düsseldorf, Colonia y Bonn. Bonn ahí tiene su fuerte urdimbre, ¿no? Digamos, tiene un muchacho, ¿no? Un muchacho como llamado Beethoven, donde él, digamos, lo abraza toda su obra, y también se va a Holanda. Pero ya en lo que son todos los 90, va y viene a Europa y a Argentina, y sigue participando en lo que son orquestas de cámara, sinfónicas, interpretando la obra de Beethoven también, ¿no? De ahí saca mucho, mucho, mucho material para su violín. En el año 2001 se instala allá en Argentina, si bien sigue viajando, pero ya se instala en Argentina. Pasó por grupo de cuarteto, como por grupo Chévere, ¿no? Música clásica también estuvo participando acá en Argentina. Y ya en el año 2003 empieza todo a recoger todo su laburo, todos sus frutos de su laburo, que en la fiesta de Salamanca, la fiesta de Cosquín, Jesús María sale consagrado. Él decía: la idea no fue terminar o morir en una orquesta, es que esta mariposa marrón de madera, como decía Alfredo Zitarrosa, te contagia, te lleva, te hace bailar. El violín ha sido parte de nuestra alegría y siempre hemos tocado para bailar. Así nació nuestra cultura y así ha de ser. Con estas palabras del propio Néstor, nos vamos con dos temas enganchados que son, digamos, que muestra esta variedad rítmica que decíamos de chacarera, gato, samba, una huella, rumba, triunfo, y también tiene tango. Así que nos vamos con dos temas al hilo. Lo tiene ya preparado nuestra operadora Tamara y lo dejamos con ellos flotando en el aire. Thank you. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. De palabras y ritmos. ¡Esa, muchacho! Pinto que pintas con amor, porque desprecia su color. Si tú sabes que en el fondo él también tiene sabor. Puede ser que te equivoques con tu pincel extranjero, pues también se tiene el ritmo todos los blanquitos buenos. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor a que no sea moreno. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmos. Y el humor que persigue su camino a golpe de contradicción. El repertorio no es genuino según la pura tradición, pero respeta su manera los sabores del tambor. Ahora vengo yo a cantar sereno, ahora vengo yo con sabor a que no sea moreno. Ahora vengo yo a cantar distinto, con mi estilo especial de palabras y ritmo. Seguimos desde Aurorita, este viernes 9 de octubre, levantando un poquito con esta música y este violín de Néstor Garnica. ¿Qué escuchábamos, Negrito? Bueno, dejábamos atrás dos enganchaditos, un tango y una milonga. El primer tango por una cabeza, quizás más conocido, digamos, en el tímpano de la oreja de cada persona, de Gardel y Lepera. Y ahí vino nomás el corazón sangriento, el corazón puro que bombea sangre. El alma de tanguero, llegó el Iván de tango ahí, abriendo su corazón y su agradecimiento. Para él fue también, y para los chicos y las chicas del grupo de tango acá, la milonga del Olga. Y luego fuimos con una milonguita de Mis Amores, de Pablo Laurens, también interpretada por Néstor. Y veníamos de la mano de una rumba cubana, del señor Gato Pérez, Gitanitos y Moreno. Y hablábamos, digamos, de lo variopinta, de lo que es este rítmicamente este disco de Néstor Guernica que trajimos acá para compartir. Y de este muchacho, ¿no? De este muchacho joven, ¿no? Contemporáneo, a los 43 años, ya también siguiendo sus pasos, su hija también gran cantora, también una niña de 9 años. ¿No? Que canta hermoso, bellísimo. Y este muchacho de la banda, este bandeño, violinista, le elegimos para compartir hoy. Este es como un segmento que nos atrevimos a. Un segmento nuevo que atrevimos a hacer. Esto de presentar, de introducirnos en la obra en particular de un momento histórico. De un artista en particular, porque hoy hacíamos referencia que en el año 1992 tiene la beca para irse a Europa a seguir indagando, justamente cuando en este ir y venir él va produciendo este disco, ¿no? Y se nota todo su afluente rítmico y musical, donde él se empapa y esa apertura, ¿no? que lo define para siempre, pero que lo condensa en este trabajo, ¿no? Recordamos que este trabajo que hoy trajimos para compartir es Y sigue la fiesta, en segundeando, digamos, a la fiesta del violinero, el otro trabajo. Claro. Y la verdad es que es eso lo que realmente propone, una diversidad de géneros y distintas interpretaciones, diferentes ritmos, que siempre acá con el Negrito tratamos de traer los ritmos musicales que hacen a nuestra música de raíz, como la huella, tango, varios que se encuentran presentes, chacarera, gato. En este disco que los invitamos a escuchar, Y sigue la fiesta. Así es, Y sigue la fiesta nomás. Y ya para terminar este nuevo segmento, vamos a ver si perdura en el tiempo, de un disco de un personaje. Nos vamos con otro tema. Este de vuelta es como un aire, ¿no? Un aire de triunfo. Aire se le dice cuando la palabra aire antepone el género, quiere decir, digamos, que toma un montón de la rítmica de ese género, pero que no está tan estructurado, ¿no? Aire de chacarera, aire de samba, aire de cueca. Bueno, ahora nos vamos con un ritmo provinciano de Buenos Aires, el triunfo, y nos vamos con un aire de triunfo de su primo, un tema escrito en la poesía por su primo, el Duende Guernica, y nos vamos con Hijos del Viento. Dame tu mano, chango, de esquina a esquina me voy pa' viejo. Quiero tus ojos negros, tu pelo chuzo jugando al viento. ¿Dónde andan tus hermanos, tras los pirpitos patios de un pueblo? No quiero que interrumpan transparente volar tu sueño. Dame tu mano, chango, de esquina a esquina, ya me voy pa' viejo. Hacha que hacha en el monte, sudor cansado, brazo ripiero. Canastita en la mano, flequillo duro lustrando un sueño. Sueño de reyes magos, por tu casa no aparecieron. Calecita invisible, a veces subes pa' ver si es cierto. dame tu mano, chango, esquina a esquina. Y ya me voy pa' viejo. Megapoxi en los huesos, chumbo en la mano te vas haciendo. Una humilde avenida, de un corchazo te deja seco. Esta trituradora te da tu calabozo primero. La ignorancia es tan fiera cuando uno quiere saber si es cierto. Dame tu mano, chango, de esquina a esquina, ya me voy pa' viejo. Solita ya en el monte, sola en la puna como leyenda. Tirado en las ciudades, los subterráneos o en las veredas. ¿Acaso no es lo mismo la soledad sea donde fuera? ¿Acaso andar de guacho sería bueno si lo supieras? Dame tu mano, chango, de esquina a esquina, y ya me voy pa' viejo. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Bueno, nos vamos con la última partecita, ya entrando cerquita de la medianoche, aquí desde Radionauta en 60, 10 y 11, desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Tenemos esta sección que tratamos de hacer siempre para invitarlos, para que pasen también un fin de semana, ¿no?, conectando con la música de raíz, como la denominamos desde aquí. Y bueno, comenzamos a pasar las invitaciones que hay para este fin de semana, un poquito de agenda cultural. Hay una invitación fuera de la ciudad de La Plata, ya en Capital. Juan Falú está presentando un ciclo que se llama Voces a la Obra. La nueva generación celebra sus canciones. Así se titula y es una cantidad de jornadas. Empezó ayer, hoy, mañana y pasado. 8, 9, 10 y 11 de octubre. Los invitamos a que lo busquen en internet porque ahí van a poder encontrar el programa y el cronograma de todas estas jornadas. Recordamos 8, 9, 10 y 11 de octubre, Voces a la Obra de Juan Falú. Comienza a las 21 horas todos los días en el Espacio Tucumán, en Buenos Aires. La dirección es Suipacha 140 y cada día la entrada va a costar 70 pesos. Así que para el que se pueda acercar... va a ser, digamos, la propuesta de un nuevo cancionero, ¿sí?, de una nueva generación, celebrando a este artista y celebrando la música de una región en particular. Ahí va. Así que quedan todos invitados, y para los que quieran buscar más información porque están interesados en asistir, pueden encontrar en Facebook un evento, Voces a la Obra de Juan Falú, La Nueva Generación Celebra Sus Canciones, o simplemente lo googlean o lo ponen en un buscador y va a aparecer todo el cronograma, que es muy interesante porque tal vez no se pueden acercar a las 21 horas, pero sí en otro momento de la jornada, y bueno, ahí pueden elegir qué, digamos, qué quieren presentar, qué parte de esta propuesta. Bien. Tenemos también para hoy, ya comenzó a las 10 de la noche, en Lucamba, va a estar la Nadia Matilde presentando su trabajo discográfico que se llama ¿Qué palabra te dijera? Ahí va. Lucamba, le recordamos a todos, queda en 117 y 67. Y va a haber otros artistas, además de la Nadia Matilde, invitados. Y bueno, va a estar ella con sus músicos de siempre. Así que ahí quedan todos invitados para la presentación de este disco, que seguramente habrá llevado su trabajo y vale la pena compartir. Comenzaba a las 22, así que ya pueden ir. Tenemos para el 10 de octubre, mañana, ahí la fecha que está organizando, entre tantas otras personas, nuestro compañero Antulio, la Peña La Parecida. Se va a realizar mañana, sábado 10 de octubre, a las 22 horas, en La Alborada, 58 entre 10 y 11. Bien. Van a estar ahí, en esta Peña de La Parecida, Pato Molina, Alto Menjunje, San Bagios, y a partir de las 18:30, desde tempranito, Matías D'Alessandro va a estar dando un taller de folclore. Bien. Así que pueden ir temprano. Recordamos que la segunda peña del año, lo que va el año de este, de este grupo de gente que se ha mancomunado por este proyecto en común, que lo están realizando y sosteniendo desde el espacio cultural Alborada, que lo han pintado en su fachada. Y La Parecida toma, contaba nuestro compañero Antulio, el nombre de una virgen, ¿no? Una virgen negra, también, ¿no? Y simbolizando y identificándose con la cuestión de nuestros pueblos originarios, ¿no? De ahí toma nombre la peña, La Parecida. Entonces queda la invitación en el aire para que todos se acerquen mañana sábado a las 22 horas a La Alborada. Bien. Y para el 11 tenemos distintas propuestas para el domingo, teniendo en cuenta que el lunes en nuestro país es feriado, es día no laboral para algunos. Para algunos, ¿no? Sí, la verdad que para algunos. Así que, bueno, empezamos con las invitaciones para el domingo. Tenemos a las 21 horas en la Pincoya Bar Cultural, 71 entre 16 y 17, la presentación de Fiore y León Grupo y Gustavo Sanpelungue. También va a estar Chalo Ortiz. Así que quedan invitadísimos a la Pincoya Bar Cultural, 71 entre 16 y 17, el domingo a las 21 horas. Ahí va a estar todo el grupo, que les mando un saludo, de Fiore y León. Matías Herrera, Ruli Bolañez, Hernán, Leo Colman, así quedan saludadísimos. El domingo también tenemos a las 22 horas otra invitación en Pamplona. Se va a desarrollar Pamplona de Peñas, así lo han titulado. Pamplona queda en 44 entre 10 y 11, sí. Y se van a estar presentando en el marco de esta peña Marcos de la Canal, Seba Caire y Los Changuitos. Bien, Pamplona, y aprovecho para darle un saludo a un querido compadre, Mariano Barragán, que alguna vez lo acompañé en su proyecto, digamos, yo desde abajo, él desde arriba con su gente, también en ese bar Pamplona que no lo conocía, ¿no? Que hay en 44. 10 y 11. 10 y 11. Así que el domingo pueden ir a La Pincoya, a Pamplona. O arrimarse aquí. O acá, que esa es la invitación que ahí la dejamos para desarrollar bastante, que también los invitamos a buscarla en Facebook, al evento. Sí. Como Fiesta y Varieté de la Resistencia. Ahí va. Es un evento que se va a realizar el domingo 11, a partir de las 9 y media de la noche, acá en el Olga. Con varias actividades, ¿no? Con músicos en vivo, con grupos en vivo, con acrobacia y sorpresas, con ensamble de candombe, algunas palabras, algún recitado. Con cosas ricas para comer. Cosas ricas para comer, con un valor de 30 pesos. Nos encontramos acá en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Eso. Así que ahí vamos cerrando el espacio de la agenda. Y también las invitaciones. Adelantar que el sábado que viene... va a estar el sábado 17 de octubre, va a estar la actividad, lo que es la milonga del Olga, esa milonga de sábado por mes, va a haber un homenaje en su natalicio al maestro Pugliese, ¿no? Osvaldo Pugliese, ese 17 de octubre acá en el Centro Social y Cultural de Gabaje, con una orquesta, que está la típica sacada, se va a hacer presente en este lugar, en conmemoración, digamos, y en homenaje al gran orquestista, ¿no? Pugliese, ¿no? Bueno, salió el día, ya un poco para ir cerrando y dejando un poco en el tintero y pendiente en esta charla lo que es un poco la columna que tenemos, digamos, habitualmente, que es inmediación, este abordaje desde ese ordenamiento que tiene el paisaje y lo histórico y social, digamos, en las relaciones humanas, y cómo esas personas que son parte de esa tierra, ¿no? Son cobalto, son fósforo, son molibdeno, ¿no? Son sales, son nutrientes que camina esta tierra y tenemos la posibilidad de poner en palabra lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros enfurecimientos, nuestras valentías, y como ese mandato tratamos de construir lo que es la que la tierra nos da en cada provincia, en cada región. Y hemos prometido al principio quizás indagar un poco por Tucumán, pero dado el horario, quizás vamos a dar un pasaje nomás por este lugar en particular, ¿no? En el centro, en el corazón, lo que es la Argentina, ¿no? Que tiene esta forma de corazón, y de América Latina en particular, lugar de grandes acontecimientos, quizás por síntesis territorial. En el lugar geográficamente se encuentran un montón de microclima, de ambientes, ¿no? La selva de la yunga, húmeda, irradiante y vegetal, verde, desde el llano, ¿no? Desde el sureste, viniendo por el Chaco, Santiago del Estero, ese llano arenoso, salitral, desde la cumbre seca, ¿no? Vibrante y gritante de agua, de lo que es el oeste, ¿no? Con Catamarca, La Rioja, ese lugar de grandes acontecimientos históricos donde se celebró, digamos, la independencia de 6 años después de la Revolución de Mayo, ese lugar donde habitaron pueblos, donde se encontraron pueblos también, ¿no? Los pueblos de los Diaguitas, del norte, de Salta, ¿no? Los Diaguitas, y desde el llano de lo que sería el oeste, los juríes, pueblos nómade que trabajaban la agricultura, si bien era nómade, pero estaban establecidos en esa región, trabajaban la agricultura en los que eran los bañados, en la zona de regadío, de las inundaciones de los ríos, y también viniendo del este, lo que sería el Chaco, Santiago de los Lules, ¿no? Lugar de encuentro de los pueblos originarios, y que de ahí vienen, hay varias ramificaciones de donde viene su nombre, de Tucumán, puede ser que se vea de Tucutucu, ¿no? Lo que se hacía referencia a un coleóptero de órganos luminescentes, digamos, lo que sería un coleóptero es como un... ¿Qué vendría a ser todo eso? Como una mariposa, digamos, eso sería un coleóptero, ¿no? Que primero es oruga, ¿no? Gusano, y después, en otro estadio adulto, libera sus alas, ¿no? Eso quiere decir un coleóptero, ¿no? Que tiene alitas, que vuela como una mariposa. Y luminiscentes, digamos, ¿no? Que prende la luz. El famoso fichito de luz, quizás, de este espago, ¿no? Allá dicen tucutucu. La luciérnaga. Bueno, claro, también la luciérnaga. Bueno, tucutucu, ¿no? Puede ser que venga de allá. O también de la etimología lule, la palabra compuesta de yucamán. Yucamán que produce, al traducirse al castilla, ¿no? Al castellano, y dice ir hacia donde abunda, donde se reúne el agua, porque también es zona de confluencia de ríos, de vertiente, ¿no? Tanto de río, de llano, como de vertiente de montaña. O Tucumanao, ¿no? Que quiere decir pueblo, o territorio de Tucma, que era Tucma, era el nombre antiguo de un jefe diaguita, ¿no? Entonces, está ahí esa etimología presente, digamos, de esos pueblos, o también del quechua, Tucumanao, que se traduce territorio fronterizo, ¿no? Fronterizo justamente con todo lo que lo rodea para estar al centro. Ese Tucumán de encuentro, de síntesis, de gran efluente de tanta vertiente, a generar un artista que ha estado comprometido con su historia, con su presente, que militó en lo que es la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, que le desaparecieron un hermano, ¿no? La dictadura de 1973, él se tuvo que exiliar hacia el Brasil, profundizó muchísimo sus estudios en la música. Quizás es un atropello hablar de él en tan poco tiempo, dado su larga trayectoria, pero para irnos y hacer mención de la región de Tucumán, en esta primera introducción, estamos hablando nada más y nada menos que Juan Falú, como vos dijiste presente, que va a estar en Capital. Por favor, si puede arrimarse, es un gusto después de estar con él, ya que en esta línea de maestro, es en su hablar, te deja mucho aprendizaje, muchos jalones como para seguir indagando. Entonces, ya nos vamos despidiendo, les vamos agradeciendo su tiempo, el espacio de Radionauta. Los vamos a encontrar el próximo viernes, ya quedó planteada la agenda, quedó planteada los encuentros este domingo. Nos volvemos desde este lugar, va a haber una actividad, si bien hay en otros lugares, acá también va a haber una actividad. Lo invitamos a todos y a todas para que vengan. Y lo dejamos con esta noche de viernes, en penumbras, oscura, fresca, ¿no? Pero siempre nuestro corazón vibrando alegremente. Tamara, muchísimas gracias. Frida también. Carito, gracias por compartir. Negro. Buenas noches a todos. Deseamos muy buen viaje a las compañeras que van hacia Mar del Plata, hacia La Feliz. Buenas jornadas. Y nos encontramos el próximo viernes. Desde Inmediaciones vamos a estar compartiendo Tucumán. Y elegimos un temita de Juan Falú justamente para despedirnos. Buenas noches, Negro. Buenas noches, Carito. Nos vamos nomás.